Nos vamos al Centro de Desarrollo Agroalimentario. Marcela Messina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Américo, ¿qué tal? Buenas tardes. Tanto tiempo, la verdad. Nos habíamos alejado con sabores y aromas del ayer, pero bueno, siempre tenemos algún proyecto nuevo. Perfecto, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, te voy a contar de un proyecto que largamos en esta semana, que ya hace un tiempito que lo estábamos trabajando, que es el Banco de Semillas. Sí. Contar un poquito, ¿cómo es eso? Bueno, como vos sabrás, el SEDA, bueno, la semana pasada cumplió 25 años, y en estos 25 años siempre se estuvo trabajando con el INTA, con el Pro Huerta, haciendo la entrega de semillas para todas aquellas personas que deseen iniciar una huerta en su casa. En un momento Pro Huerta estuvo recortado de presupuesto y el municipio de Gálvez, a través del SEDA, hizo frente a la compra de semillas para mantener esa entrega de semillas anual, que se hace en dos entregas en el año, en las dos temporadas, primavera-verano y otoño-invierno. Empezó pandemia y en pandemia, bueno, como todos sabemos, cada uno buscaba algo para hacer, para entretenerse, para pasar el tiempo, y fue ahí cuando explotó el semillero del SEDA, que le llamamos semillero del SEDA, y bueno, se llegaron a entregar en el año 2020 800 kits de semillas. Es decir, 800 personas se acercaron al SEDA a retirar un grupito de semillas para iniciar en su casa alguna actividad relacionada a la huerta. Bueno, todo esto dio como resultado de que hay mucha gente hoy que está como hábil con el tema de las semillas, de las huertas, de la producción de sus propios alimentos. Y muchos de ellos ya juntan sus propias semillas y vuelven a resembrar sobre lo que cosechan, ¿no es cierto? Sí. Además de consumir lo que la planta les da, ya sea planta, fruto o flores, a su vez rescatan esa semilla. Entonces, nosotros dijimos, bueno, qué importante sería que todos puedan rescatar sus semillas y volver a resembrar e incluso intercambiar. Y bueno, y ahí fue como cuando apareció la figura del SEDA como banco. Es decir, nosotros nos prestamos a la sociedad como para recibir esas semillas, acondicionarlas, guardarlas de una temporada a otra, fraccionarlas y poder compartirlas con otras personas, ¿sí? Porque la gente por ahí trabaja, no tiene ganas ni tiempo a lo mejor de estar haciendo todo el fraccionado que nosotros hacemos, pero bueno, nos lo acerca a nosotros hacemos ese acondicionamiento, publicamos en estos grupos que tenemos de WhatsApp de semilleros, de huerteros, y bueno, y ellos se acercan y retiran la semilla que les gusta. Bueno, se armó un grupo hermoso que nosotros le llamamos Amigos de las Semillas, Amigos del Banco, porque en realidad lo que buscamos es gente que tenga ganas de darle el ciclo de la vida a la semilla, digamos, volver a sembrarla para volver a cosecharla, y así infinitamente, como es en la naturaleza. Claro. Y digamos que ese banco que vos hablás, digamos, hay gente que puede tener determinada semilla que puede intercambiar con otra persona que no la tiene. Claro, por ejemplo, en estos días hicimos el lanzamiento justamente porque teníamos muchas semillas de tomate, hubo, y el INTA hizo los plantines. Entonces, en esta semana se entregaron ya los plantines con un tamaño ideal para hacer el trasplante, ¿no es cierto? Ya para poner en tierra. Sí. Bueno, entonces, esos plantines que han recibido esta gente, nosotros le dijimos que consuman todos los tomates que quieran, pero las semillas de un tomate tiene que volver al SEDA para volver a hacer los plantines y para volver a entregar el año que viene. Gente que se acercó a traernos semillas de chaucha, por ejemplo. Chaucha mojarrita, que es una chaucha muy vieja, que está dando vuelta entre los huerteros. Y bueno, a veces la gente la pierde porque se olvida de juntar semillas y la pierde. Y las semillas tienen una vida útil también, o sea, no se guardan eternamente en las condiciones normales que podemos guardar nosotros, ¿no es cierto? Claro. Entonces lo importante es sembrarla todos los años para que se genere la planta y vuelva a dar el fruto y juntar nuevamente la semilla. En el caso, te doy un ejemplo práctico, el tomate. Vos agarrás, te comés el tomate, sacás la semilla, la dejás secar, la mantenés en un lugar seco, en un papel de diario. ¿Cómo hace con la semilla? Claro, para cada planta, para cada fruto hay una forma distinta de extraerlo. Y eso también nosotros lo vamos dando a conocer en este grupo de WhatsApp que tenemos de huerteros, que son las personas que van a retirar semillas al SEDA. Están en dos grandes grupos de WhatsApp donde hay más de 250 personas en cada grupo. Y ahí nosotros vamos armando el material y le vamos mostrando. Por ejemplo, para rescatar la semilla del perejil, la de la lechuga, la de la chicoria, acelga, tomate, calabaza, todo tiene su secretito. Entonces, algunas hay que dejarlas en remojo para que largue la babita que tiene alrededor, después hay que ponerlas, ejemplo la del tomate, ponerla a secar en una servilletita de papel o en una ficelina, y una vez que están bien secas, ya guardarlas en un sobre de papel, por ejemplo. Y bueno, y si las quieren guardar de un año a otro, bien, y en un lugar oscuro y fresco. Y si no, las acercan al SEDA que nosotros tenemos ahí, armamos las condiciones para conservarlas de un año a otro. Por lo general uno consume lo que viene del mercado, y a veces vienen, digamos, vienen de cámara, digamos, por lo general fruta viene de cámara. ¿Esas semillas sirven? No todas. Entonces por eso es importante cosechar las semillas que nosotros sabemos que van a dar, de frutas o de frutos que ya sabemos que nos dieron la planta. No siempre las semillas germinan de una planta que compramos en la verdulería. Pero bueno, ahí está también la prueba, ¿no es cierto? Uno también tiene que probar y si no germina, no germina. Y a veces hay muchísimo tomate un año de producción y otro año no hay nada, y así como hay... No hay nada de ese tomate, puedo rescatar 100 semillas y al otro año planto de nuevo y me salen 100 plantines de tomate y a veces no nace nada, como este año que está muy frío y la semilla de tomate fracasó mucho. Pero bueno, siempre hay alguna que brota y esa es la que queremos cuidar porque de esa va a salir toda la semilla para el año que viene. Claro. Así que bueno, es una cadena que dura un año. Perfecto. De temporada a temporada. Y esto es dentro del banco. Y también se entregó semillas más allá del banco. ¿Se entrega semillas? Sí, por supuesto. Como te decía, el semillero del SEDA, que es lo que antes le llamábamos el Pro Huerta, que entregaba las semillas, sí. Y ahora, como lo hace el municipio, o sea, el gasto de comprar la semilla la hace el municipio a través del SEDA. A eso le llamamos semillero del SEDA y eso sigue en marcha con sus dos temporadas, primavera-verano y otoño-invierno. Se entregan semillas, se regalan, ahí no se pide nada de vuelta, simplemente conciencia de usarla bien. También vamos siempre mandándoles información de cómo es la mejor forma de usarla, bueno, protegerla de las lluvias fuertes, protegerla del sol fuerte, hacer los antiguos espantapájaros, porque hoy por ahí las palomas nos comen todo. Bueno, sí, también sí. Son animales que están y que se quieren nutrir, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces hacer algunas trampitas para que ellos no se acerquen a nuestras huertas. El semillero sigue funcionando. El banco, nosotros queremos que determinadas semillas se mantengan. Hay semillas viejas, de plantas viejas, por ejemplo. La chaucha mojarrita es una semilla vieja que no se consigue tanto si uno va a comprar a los negocios. ¿Y la chaucha más chica, la mojarrita? Claro, ¿viste cómo es una mojarrita? Sí, sí, sí. Bueno, igual. Pero en chaucha, claro, sí, verde. Sí, no, sí, sí, la más chiquita. Sí, sí. Claro. La verdad que estoy, yo no me acuerdo haberla visto más, porque está la chaucha balina, la más larga y otra chaucha. Claro, la mojarrita no se ve tanto en las verdulerías, claro. Pero sí es una chaucha que se mueve entre huerteros. Uh-huh. Entonces la idea es esa, es que lleguen las semillas al SEDA y nosotros ahí podamos ser un lugar donde la gente llegue y retire esa chaucha que quiere. También se entregaron plantines de chaucha metro, eso sí se ve en las verdulerías, sí, pero bueno, sí. También. Tenemos semillas de esponja. ¿Te ubicás cuál es la esponja? Sí, el árbol. El árbol, una enredadera. Es una enredadera es muy parecido al comportamiento a una calabaza, a un zapallo. Sí. Y bueno, y también la esponja le podemos encontrar una beta económica, digamos, al fruto ese, porque no vamos a comerla, pero sí podemos venderla, se usa mucho para la cosmética, se usa para hacer algunas manoplas, para el baño, se usa para esponja para los platos, aquellos que están muy a favor del medio ambiente y no quieren usar más las esponjas que conocemos todos, sí, la dorada o la de goma espuma, más claro, más, la de goma espuma, para dejar de usar esa esponja, volvemos a lo natural, claro. O sea, tratamos de volver a tener un contacto estrecho con la naturaleza misma, que estamos como perdiendo ese contacto, siendo que cualquiera sea la actividad que nosotros desarrollemos en nuestra vida diaria, todos estamos relacionados con la tierra porque todos comemos. Entonces, tener esa conciencia de que todas las semillas nos van a dar un fruto, ya sea un fruto comestible o nos pueden dar sombra o les pueden dar abrigo a otros animales. Es decir, en este ecosistema nadie sobra. Para todos hay lugar. Así es. Entonces, a eso apuntamos. Bueno, agradecerte un momento. La gente, digamos lo que significa el tema de la semilla que se entregan a la gente. ¿Puede pedir los días de semana? ¿Puede la semana puede retirar la semilla o todo lo que llama semilla? Totalmente. Las semillas de la temporada primavera-verano están, hay todavía cantidad para retirar de lunes a viernes de 7 a 13 en el SEDA. El banco de semillas, lo mismo. Hay otro grupito de semillas que están, las van a ver, que están identificadas distinto, que esas lo único que pedimos es que devuelvan una determinada cantidad y que tampoco pasa nada si no lo devuelven, ¿sí? Porque puede ser de que no le nació la planta, entonces a nadie se la va a cuestionar por eso. Pero sí tener la intención de devolver. Te escuché decir lo de los plantines, qué importante, el plantín de tomate ya es un poco lo que significa a partir de decir desarrollo de la producción de tomate, ¿no? Claro que sí, porque bueno, también estuvimos charlando con algunos ingenieros agrónomos y decíamos, ¿por qué no se produce en esta zona, Gálvez, flores, por ejemplo? Uh-huh. Y ellos decían, bueno, las condiciones están igual que en Escobar, por ejemplo, que es donde se producen las flores. Porque no tenemos la cultura, no tenemos la costumbre, pero también podríamos producir tranquilamente flores de corte, flores que uno después corta y vende en una feria, en la entrada del cementerio, bueno, donde se consuman las flores, ¿no es cierto? O flores, las siempre vivas que se hacen secas para ramos, bueno, encontrarle un microemprendimiento, aquel que le interese realmente trabajar con las plantas, a esto, por ejemplo, los árboles nativos también vienen de semilla. De hecho, estamos también trabajando con Lupe Valenti, que es la que está fomentando el tema de la siembra de árboles nativos, y no se consiguen los árboles nativos en los viveros, o se consiguen muy poco. No. Entonces también podríamos estar haciendo yo te digo la experiencia de Casaleño, que decir que en Casaleño se está plantando lúpulo y están produciendo cerveza, así que digamos todo se adapta, ¿no? Claro que sí, las condiciones las tenemos. Y bueno, y te decía de los árboles que son un poco más lentos, ¿no es cierto? Claro. Hay una frasecita que nosotros usamos a veces, que le recordamos a la gente que se lleva semillas, que entre la raíz y la flor hay un tiempo de paciencia y de amor. Porque en realidad ese tiempo a veces es de 2 meses, 5 meses, y a veces es de 2 años, 3 años, cuando hablamos de un árbol. Claro. Tenemos que tener paciencia y cuidar, porque es un ser vivo. Así es. Bueno, Marce, agradecerte por el momento, vamos a estar en contacto, cualquier información que tenga de ser, estamos a disposición de transmitirla. Bueno, Américo, muchas gracias. Por ahora, convocar a cualquier persona que desee retirar semillas, el SEDA está abierto de 7 a 13, de lunes a viernes. Muy bien, gracias nuevamente. Hasta luego. Ahí estuvo Marcela Messina con informaciones. Banco de semillas y también lo que significa la entrega de semillas, como todos los años lo hace el SEDA, el semillero del SEDA.